Martes 5 de febrero de 2013, sexta temporada, programa número 159. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Buenas noches, ¿qué tal estáis, queridos amigos, simpatizantes del Cinturón de Orión, oyentes de Radio San Vicente a través de la 95 frecuencia modulada o a través también de la página web de la emisora radiosanvicente.com? Y en diferido, bueno, pues también nos escucha mucha gente cada día más a través de también de radiosanvicente.com, que una vez acabado el programa, pasados unos cuantos minutillos después, se cuelga el programa en formato MP3, también están las RSS de Radio San Vicente, y también tenemos a nuestros amigos de Misterios de la Ciencia, este foro dedicado a la recopilación de todos los podcasts en castellano dedicados a la ciencia y la divulgación en iVoox, en el portal iVoox, pues si alguien quiere entrar ahí, es un portal que tiene bastantes seguidores, bueno, pues eso para escucharnos también en diferido. Pero como sabéis, todos los martes de 8 a 9 de la noche aquí en Radio San Vicente nos encontramos en directo. Hoy yo con la voz un poco más perjudicada, que ellos que me escuchan con frecuencia saben que no tengo yo esta voz. En fin, los rigores del frío y bueno, a veces también hay que ponerse un poquillo malo, pero bien, bien, vamos tirando. Y hoy tengo a mi izquierda a un querido compañero de la Asociación Astronómica de la Universidad de Alicante, como es Juan Brotón. Muy buenas, Juan. Muy buenas noches. Ya ha estado aquí en alguna ocasión para hablarnos de planetas. Hemos hablado con él de Marte y vamos a seguir hablando con él porque, bueno, tenemos un cacharrito ahí en la superficie del planeta rojo, con ingeniería española a bordo, y bueno, pues le vamos haciendo un especial seguimiento esta temporada. Vamos a seguir dándoos la barrila con el rover Curiosity y el Mars Science Laboratory, laboratorio de la ciencia en Marte. También hablaremos hoy con Antonio Pérez, que sabéis que es nuestro experto en el día a día de esta misión, pero bueno, eso será dentro de un ratito. Y bueno, venga, vamos a hacer el ritual habitual del programa. Arrancamos con los sumarios y a continuación vamos con las efemérides de la historia de la ciencia de manos de Loli Otero. Bueno, la presencia de Juan, además de porque Marte es actualidad, está siendo actualidad durante este año pasado y este 2013 va a seguir siéndolo, viene a colación de una maqueta que se empezó a gestar hace ya, pues, 2009 y empezó a ver la luz en 2010, y ahora, después de haber estado por diferentes ciudades españolas, ya regresa a casa, como aquel que dice, y está actualmente expuesta en la Casa de Cultura de San Joan de Alacant. Y bueno, Juan es su artífice, con ayuda, lógicamente, pero el principal artista ha sido él, Juan, una maqueta que, en fin, ha dado trabajo, pero está... Yo veo la cara de satisfacción de la gente que la contempla y reconforta, ¿no? Yo creo que las dimensiones son atrevidas. Sí. Y el tiempo y el proceso de construcción, yo recuerdo que fue en 2006 cuando la gestamos, y en 2009 creo que la llevamos a las 19... Sí, en el Congreso Estatal. El Congreso Estatal de Astronomía, y ahí fue la presentación, creo recordar en septiembre. Y en el fondo, pues, ha estado dando vueltas por España y esperábamos que volviera. Y eso es un motivo de satisfacción, al menos que los compañeros y la gente de Alicante y la provincia pues pueda verla. Ahora está expuesta en San Juan, como tú dices, y próximamente irá a la universidad. Uh-huh. Y luego seguirá desplazándose por ahí, por Alicante capital. Y para mí es un placer que la gente disfrute como hemos disfrutado nosotros y hemos aprendido con ella. Yo estoy seguro que se ve distinto desde el padre gestor, desde el, el mero contemplador, ¿eh? Pero el producto, la verdad es que después de haberlo visto gestar, haberle perdido la pista, como aquel que dice, sí, sí, y haberlo vuelto a ver en San Juan, la verdad es que yo cuando me acerqué y vi, es que es grande, ¿eh? Es una maqueta grande. De hecho, en prensa he estado haciendo un poco de recopilación y se ha llegado a decir que se ha llegado a titular la maqueta más grande de Marte, que es posible que sea así. Ojo, no es Marte al completo, es una pequeñísima parte. Una décima parte de todo el territorio de Marte, la parte, bueno, digamos, más interesante, si quieres luego entramos a comentarlo. Sí, eso es. Pero yo recuerdo que entre otros colaboradores viniste tú y nos filmaste a trozos el como un pequeño vídeo que está ahí en YouTube y está en la asociación expuesto, y la viste en realidad a trozos, porque tú entera no la habías visto, toda la pieza entera. Y realmente las dimensiones son grandes, y si te agachas ves las superficies, porque en altimetría le dimos un poco más de exageración para poder resaltar los detalles, pues y después la luz adecuada. La luz para nosotros es muy importante, y según el momento, pues, según qué foco se pongan, pues también sí, se aprecian más los detalles. Y me decía un compañero hoy de trabajo, me decía, ¿pero por qué es roja? ¿Por qué? ¿Quién sabe el color que hay en Marte? Bueno, sí, en parte tiene razón, pero bueno. Hombre. Sí, no, el color está basado en fin, las sondas Voyager, que son los planos que más tenemos, y nos hemos intentado acercar con toda la exactitud posible a los colores reales que tiene Marte en esa zona. Bueno, venga, vamos a continuar con el sumario. Además de esto, será en el tiempo de entrevista con Juan. Hablamos con Javier Armentia, que nos tiene que dar una buena o mala noticia. Para algunos puede ser mala, para otros puede ser buena. La cuestión es que hay un asteroide que dentro de unos días va a pasar muy próximo a la Tierra. Bien, no, la buena noticia es que no va en trayectoria de colisión. La mala noticia quizás sea esa para algunos otros, los catastrofistas sobre todo. Y bueno, va a rondar los 30.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Bueno, ahora con Javier en su prisma nos dará algunos detallitos más. Bueno, vamos a contar también con Antonio Pérez Verde, quien, como sabéis, va haciendo seguimiento de Marte. Le vamos a pedir que nos hable un poquito de la actualidad de la misión. Vamos a facilitar además que intervenga también la conversación con Juan. Y posteriormente, ya en la recta casi final del programa, hablaremos con Rubén Torregrosa. Sabéis que es nuestro experto informático y nos va a traer una recomendación en formato página web de contenido, en este caso astronómico. Y es una página que me ha dicho que pinta muy buenas maneras, porque recoge una gran cantidad de fotografías astronómicas para el deleite de todos los aficionados a esta gran ciencia de la naturaleza. Bueno, y al final del programa, como siempre, Juan José Muñoz, nuestro astrónomo de cabecera, nos va a traer las efemérides más destacadas para los próximos 15 días, efemérides astronómicas, y además le vamos a pedir por favor que nos diga cómo y cuándo podemos ver Marte y en qué cantidad o en qué calidad más bien se puede contemplar el planeta rojo desde nuestro pequeño punto azul. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Héctor Jiménez. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, allende los mares, catalejo en mano, Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, que les habla de todo corazón vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola Manuel, hola a todos, buenas noches. Aquí llegan las efemérides de la ciencia para repasar desde este día hasta el próximo 11 de febrero lo que sucedía a lo largo de la historia. Una semana al completo, que comenzamos desde ya un 5 de febrero, pero en el de 1770 nace el geólogo Alexander Brongniart, conocido por sus estudios sobre la era terciaria. Y en 1799 nacía el botánico inglés John Lindley. Avanzamos un día, 6 de febrero, en el de 1612. Puede ser la fecha del fallecimiento del astrónomo y matemático Christoph Clavius Clau, uno de los artífices más destacados de la reforma del calendario para adecuarlo a la duración real del año. Y en 1892, también un 6 de febrero, nace William P. Murphy, célebre por sus descubrimientos relacionados con la anemia. El 7 de febrero, en 1932, nació el astronauta Alfred Merrill Worden, famoso por viajar a la Luna. Y en 1984, por primera vez, un ser humano, Bruce McCandless, flotó libremente en el espacio sin estar sujeto a su cosmonave por ningún cable de seguridad. El astronauta se desplazó mediante una innovadora mochila propulsora. El 8 de febrero, en 1777, nace el químico Bernard Courtois, conocido sobre todo por ser el descubridor del yodo. Y en 1828 nació el escritor francés Julio Verne, famoso por su premonitoria novela De la Tierra a la Luna. El 9 de febrero, en 1950, se descubre el californio, el elemento 98, en la sede de la Universidad de California en Berkeley. Y en 1973, también un 9 de febrero, fue lanzado un cohete sonda desde Kiruna, en Suecia, en el marco de unos estudios relacionados con la atmósfera y la actividad de las auroras. El 10 de febrero, en 1902, nació Walter H. Bradrain, conocido por sus estudios y hallazgos pioneros en el campo de la electrónica y en especial en el de los semiconductores. Y nuestra última parada la hacemos en el 11 de febrero, concretamente en el de 1847, cuando nace Thomas Alva Edison, inventor de la bombilla y de otros muchos dispositivos que llegaron a sumar un total de 1.200 patentes a su nombre. Aquí lo dejamos en 7 días más. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Me alegro de escucharle, amigo. Pues lo mismo, porque os había hecho varias faltas últimamente. Sí. No, hombre, no son faltas. Que... Bueno, sí, son faltas. Yo sabes que encantado de poder estar aquí, pero bueno, a veces se juntan conferencias y otras actividades y uno no puede estar a todo. ¿Tú eres, eres de la generación del positivo y del negativo en clase? No. Ah. No, yo era la de los ceros y los castigos por corporales. Uy, por sí, Dios. Sí, crucifijo y todo ese tipo de cosas tan horrible, odiosas, sí. Bueno. A mí lo de los positivos y negativos me ha dejado siempre un poco así. Yo sí, yo he vivido las dos cosas, Javier. Claro, porque tú eres mucho más joven, hombre, sí. Yo soy de la transición. Sí, esas cosas, bueno. Esas cosas van pasando. Fíjate, ahora ya no sabemos qué pondrán o qué dejarán de poner. Tú lo estarás viviendo ya casi como padre. No, todavía me queda. Todavía te queda. Me queda un poco, sí. Llegará. Bueno, ¿Por qué me preguntabas esto de los positivos y negativos? No, que me he acordado. Además, me estoy acordando ahora mismo de hay un anuncio de radio, no sé dónde lo escucho, si es en Onda Cero o en COPE, que el anuncio, el protagonista es un electrón, es un anuncio de una... ¿Te suena? No. No, pues es un electrón, no seas negativo. Ah, qué bueno. Sí, oye, pues... Es muy bueno, sí. A ver si es de una compañía eléctrica. Ya, me enteraré. Había una historia muy... Bueno, pero esto era un protón. ¿Sabes qué? Ah. En uno de... Sí, hay uno de estos discurso shows que monta Suso Mariño, que es un gran divulgador científico. Yo lo recomiendo, si alguna vez oís hablar de eso, de la historia de protón, que lo vayan a representar por ahí. Creo que un día de estos lo ponen en el Cosmo Caixa de Alcobendas. Mm. Que vaya la gente como loca, porque es una conferencia sobre un bueno, la historia de los elementos, una historia química casi del universo, y de cómo un protón en concreto podría ser captado pues en una sustancia que está cambiando, cuando pensamos un poco, ¿no? Esa sustancia que se transmite de una neurona a otra, pues pues es una molécula que ha ido naciendo con el universo y que se ha ido formando en diversos momentos, ¿no? Y es una conferencia muy entretenida, que se ve alterada por, bueno, alterada y complementada por un trabajo actoral maravilloso, ¿no? Y uno de los protagonistas de esta historia es un protón que viene completamente acelerado porque ha estado de noche golfa con otros protones dando vueltas en el LHC, ¿no? Ah, vas dando vueltas, ¿no? Claro, claro, a toda leche, ¿no? Hasta que de repente se encuentran con otros de frente y, bueno, qué mal rollo. Claro, tú imagínate qué fin de semana, pues eso, entre los protones que se pasaban el día dando vueltas en Suiza y los electrones que acaban siendo siempre negativos, pues pues podemos tener toda una familia, ¿eh? Oye, me decían esta mañana que te han escuchado en Radio Nacional de España, Radio 5, hablando de un asteroide, y yo decía, digo, ya tenemos una buena noticia para los catastrofistas, pero para ellos es mala noticia, ¿no? Es mala noticia porque, fíjate, la probabilidad de impacto de del 2012 de A14, que es cierto que va a pasar muy cerquita de nosotros dentro de una semana, pues viene a ser como unas 1,000 millones de veces menos de la que nos impacte cualquier otro de los millones de objetos cercanos a la Tierra que hay de ese tamaño, ¿no? Tiene un tamaño de unos 30 a 50 metros, no se sabe muy bien, aunque su órbita se conoce muy bien. Fue descubierto en la Sagra, en este observatorio astronómico operado por el Observatorio Astronómico de Mallorca, que está en pues Granada, ¿no? Norte de Granada, ¿no? Sí. Al norte de Baza, por ahí, en cerca del Pico de la Sagra, precisamente. Y bueno, fue descubierto el año pasado y se vio que era uno de estos objetos Apolo, es decir, de los que cruzan realmente la órbita de nuestro planeta, y además que está, en cierto modo, sincronizado, nada raro, por otro lado, algunos de estos objetos. Entonces, es un compañero extraño de la Tierra que más o menos dos veces al año nos cruza la, la órbita y se nos puede poner cerca, ¿no? Y esto va a pasar el 15 de febrero por la tarde, que se pondrá pues a posiblemente a menos de 30.000 kilómetros, fíjate, pasando por el interior de las órbitas de los satélites geoestacionarios. No se cree que vaya a chocar contra ningún geosíncrono ni cosas de estas, o sea que no se preocupen tampoco los sistemas de telecomunicaciones y así. Pero bueno, es sorprendentemente cerca, ¿no? Sabes que en el año 2008 un objeto, bueno, este era más pequeño, se detectó también unas horas antes de que pasara tan cerca de la Tierra que nos lo comimos, ¿no? O sea, se convirtió en un bólido, en un meteoroide que cayó en la atmósfera sobre el Sudán, creo. Eso es, sí, sí. ¿No? Sí. O sea que estos objetos pueden pasar, se habla también, pues es que las estimaciones vienen por ahí, se habla de unos 2,5 megatones en el caso de un impacto contra la Tierra. Estamos hablando de menos que lo de Tunguska, pero en cualquier caso para digamos, devastar una provincia, ¿no? Tamaño, un área de esas así, similar al de una provincia. O sea, que el tema es así, lo que pasa es que es la historia es apasionante desde el punto de vista de estos descubrimientos, ¿no? Fíjate que los diferentes programas de observación automatizados que existen por todo el mundo, uno de los que ha ido, además, proporcionando estos datos y descubrimientos de asteroides cercanos a la Tierra, pues es el que llevan desde el Observatorio Astronómico de Mallorca, en colaboración con otros, con otros observatorios, y yo creo que es un buen ejemplo de esa ciencia que conviene destacar de vez en cuando, ¿no? O sea, ya que estamos hablando de temas positivos, pues pues eso, va a estar en el límite, además, claro, la estimación de la magnitud no es muy buena, pero se habla de entre 7 y 9, en esos momentos del comienzo de la noche del viernes, ¿no? Es viernes 15, eso es, y... Bueno, la verdad es que va a ser una buena oportunidad para poderlo pillar con telescopios más o menos sencillitos. El movimiento es bastante grande en el cielo, unos 30 grados por hora, pero va a estar bien situado, es decir, se va a ir recorriendo la zona de Ursa Mayor, Camelo Pardalis, Draco, por ahí, ¿no? O sea que va a estar casi circumpolar al final de la noche y a ver qué tal tiempo nos hace, o sea que fíjate, puede ser una cosa bonita. Si quería Juan decir algo, quería Juan. Pero primero saludarte, Javier. Hola, ¿qué tal, Juan? Y nada, cuando... Yo es que no desconocía las dimensiones, pero cuando he estudiado cráteres, que tú sabes que alguna charla hemos dado sobre impactos. Sí. El famoso cráter Meteor Crater o cráter Barringer, el objeto que impactó era de esas dimensiones. Sí, de unos 40, 50 metros, es verdad. El cráter, o sea, y produjo ese tipo de cráter, o sea, que es un ejemplo muy claro de 1.200 metros de diámetro y una profundidad significativos del daño. Tú eres el experto además en estas cosas y además, mira, sí, me viene fenomenal porque me voy a enterar de una cosa. La energía cinética liberada también depende, imagino, evidentemente, de la velocidad relativa, ¿no? Sí, es decir, claro. Yo creo que este viene, por lo que leía en los datos del Observatorio de Mallorca, a unos 6 kilómetros por segundo, o sea, no excesivamente rápido, no. Con lo que suele ser, ¿no? También me imagino que el hecho de ser rasante o no rasante, es decir, de la forma en que impacte, sí. El impacto cambiaría bastante. Y la densidad del material que lleve. Bueno, claro, y el tipo de material, ¿no? Pero vamos, para tener una idea básica, produciría un cráter de ese tipo, del Meteor Cráter de Arizona. Sí, pues fíjate, es un ejemplo. El Meteor Cráter. Te lo voy a robar porque estaba escribiendo pues tiene una 1, 2... para el blog y con permiso te lo robaré. Esto es una cosa apasionante. Ah, lo vas a citar, ¿no? Vas a coger una cita. Sí, bueno, no lo voy a citar enseguida. Voy a citar al programa, además, porque yo aprendo muchísimo en este espacio de radio. ¿Cómo no? Pero si te tenemos a ti para enseñarnos, hombre, para aprender. No, que va todo lo contrario. Y además, ilustrarnos. Sé que hoy estáis marcianos del todo y no es para menos. Realmente ese conocimiento de Marte que estamos teniendo, que estáis teniendo sobre todo algunos, a mí no me deja de maravillar. Vi hoy una noticia que recogían muchos medios digitales sobre la misión Mars Express. Fíjate, que así, como decimos por aquí, nos queda poliqui, ¿no? Suavito, ha ido avanzando realmente el conocimiento de nuestro planeta de una forma pues apasionante, ¿no? Decía que ya tiene cartografiado en alta resolución nada menos que el 90% de la superficie marciana. Uh-huh. Y había un mosaico que se veía, yo espero, no sé dónde lo he visto, creo que en elmundo.es, pero ese mosaico que ha presentado la agencia de la cámara esta de alta resolución estéreo, además la que tiene unos 10 metros por píxel, jo, que es que me quedo pegado, eso es como para sí. Y luego ya cuando lo ves convertido eso en unos paisajes que los tienes al lado, pues es cuando te da vértigo, ¿no? De hecho, es el planeta mejor cartografiado, mejor que la Luna y mejor que la Tierra, porque la Tierra, sí. El problema que tiene la Tierra es los mares, y entonces el cartografiar el fondo marino con esa precisión no se puede hacer. Claro. Y Marte, efectivamente, es el mejor cartografiado. Sí, hay otra cosa que a mí me fastidia muchísimo, sobre todo cuando, fíjate, para zonas tropicales o subtropicales suele pasar, que es cuando me voy al Google Maps o a las imágenes de satélite convencionales de esos países, todas las fotos están llenas de nubes. Podían elegir los días que se vayan un poquito las nubes. O sea que también esto, me imagino que a la hora de hacer estas cartografías, pues se nota, ¿no? Es que sí. Depende del presupuesto también. Ah, bueno, claro, sí. No, pero te digo yo, lo que tú pones en Google Maps, te empiezas a recorrer Colombia y la mitad del territorio está cubierto de nubes. Ya, no se me ha ocurrido. Sí, sí. Bueno, será a lo mejor para tapar cosas también. Bueno, pues mira. Si se habla, hablando de Colombia... Es verdad, mira, no lo había pensado. Igual eran otros efectos no relacionados con la atmósfera. Bueno, Javier, el viernes que viene seguiremos dando la guerra. Si no pasa nada, el martes antes estamos por aquí, ¿de acuerdo? Aquí estaremos. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo, Javier. Hasta luego. Radio San Vicente, 95.2. Muy buenas, Antonio. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre? No hemos hablado todavía en... Oye, nos hemos comido el mes de enero ya. En lo que va de año no hemos hablado, o sea, que feliz año nuevo. Sí. Ya tuvimos, Julián y yo, una pequeña discusión a ver hasta cuándo había que felicitar el año nuevo, pero bueno, oye, feliz año nuevo, Antonio, que no hemos hablado desde el año pasado. Que, bueno, pues estamos con... Tú has visto la maqueta, ¿verdad? Yo la he visto. Yo la vi en la reunión de la CEA, cuando estuve en Madrid. Pude verla y la verdad es que impresiona. ¿Te gustó a ti el...? Me gustó mucho. No, bueno, sí. Bueno, bien. ¿No? Bueno, ya yo comentaba antes que he visto titulares como la maqueta más grande de Marte, la maqueta más grande del mundo, de Marte, en fin. Probablemente sea la maqueta más grande. Puede ser que sea la maqueta con la zona más ampliada de Marte. Uh-huh, puede sí. ser. Nadie se le ha ocurrido, fíjate. Yo he visto maquetas que han elaborado la NASA, algunas con tecnología muy moderna y no tan artesanal como la nuestra, pero no tiene esas dimensiones. Tendrán un metro y algo. Y la nuestra que ha hecho aquí la universidad, pues son 5 por 2 metros. O sea que las dimensiones son importantes. De hecho, además, la zona es la zona para mí más impresionante de Marte. Para sí, mí y para muchos, vamos. Sí, claro, más complicada también. Y más interesante también. También, de hecho, pues es la más bonita para visualizar porque es la que tiene los contrastes mayores y tiene el mayor valle y los volcanes más grandes del sistema solar y eso pues llama la atención. El domo, ¿no? Y todo lo que el domo de Tarsis y los grandes volcanes, el Valle Marineris, hasta donde se ha podido terminar. Bueno, Antonio, que en la actualidad, ¿cómo está la meteorología? ¿Tenemos datos ya ahora? Sí, tenemos datos. Ya parece que la temporada de vientos huracanados ha remitido. ¿Ah, sí? En Navidades hubo unos días que hubo viento real, no sé qué velocidades, pero con la variación de la presión atmosférica fue realmente grande. Uh-huh. Y ahora pues parece que se estabiliza, la presión atmosférica está rondando los valores de 9,20, 9,25 hectopascales, uh-huh. Muy constante, con lo cual los vientos parece que remiten, las temperaturas empiezan a subir, no se alcanza el máximo de 8 sobre 0, sino que están en torno a 6-7 grados en algunos momentos, con lo cual bueno, estamos hablando ya de la verdadera primavera, yo creo. 6-7 grados centígrados está muy bien, ¿no? Está bastante bien. Para ser Marte, hace más calor en Marte que aquí algunas mañanas. Y más en Madrid, ¿verdad? Sí. Bueno, apenas como siempre la presión, ¿no? Es lo que... Sí, las variaciones de presión, yo creo, por lo que estamos viendo, que rigen muchísimo lo que es la meteorología marciana. Bueno, ¿cómo ha pasado la Navidad y, bueno, Año Nuevo, nuestro rover, el Curiosity? Pues la verdad es que tal vez por los vientos no se han tenido grandes datos. El último dato así relevante que se ha escuchado recientemente es que se dispuso a usar su taladro. Ya lo ha usado, ya se han visto algunas imágenes con la marca que ha dejado en la roca. Uh-huh. Una marca podría aproximarse a una forma lenticular, una forma así alargada, y parece que con bastante éxito, con lo cual parece que Curiosity sigue al 100%, sigue funcionando bien y bueno, y que siga muchos años. Bueno, o sea que ya empieza a un trabajo de campo, ¿no? Sí, ahora ya cuando empezó en noviembre, diciembre, ya... Eran muestras lo que Curiosity tomaba, ¿no? Iba a poner realmente en funcionamiento. Vale, lo que está primero ha empezado tomando muestras... Tomando muestras, comprobando los equipos de medición, comprobando que todos los sistemas, todos los instrumentos pueden funcionar en conjunto correctamente. Uh-huh. Y parece que así es, parece que todo funciona como debe funcionar, todos los equipos están sincronizados entre sí. Uh-huh. Y bueno, ahora a ver de lo que es capaz. Bueno, ¿cuáles son los próximos objetivos que tiene el rover? Pues no tengo claro cuáles son, pero... Desde luego, seguir usando sus herramientas, sobre todo las químicas, para analizar química, ya que sabemos que el taladro funciona correctamente, pulverizar rocas, analizarlas, la famosa chain cam, ver qué componentes químicos alberga el polvo de roca marciano, un poco orientado a lo que es físico-química marciana. Bueno. Yo hace poco, ayer, en concreto, estuve viendo... todo el recorrido con cada día marciano, porque tú sabes que yo lo etiquetan con cada día marciano. Y se está acercando ahora a una zona muy interesante. Hace incluso en Navidades que yo di alguna charla sobre a los compañeros de allí de Astroingeo, pues ha salido terrenos que con un tipo de piedras, de cantos rodados muy pequeños, y hay una comparativa con la Tierra, y ese tipo de canto rodado... es muy especial porque significa que por ahí ha corrido agua. Efectivamente. Comentaban que en torno a medio metro, entre medio metro y un metro, pero que circuló durante bastante tiempo, cosa que no es típico en Marte. En Marte lo típico son piedras que han rodado durante un tiempo, grandes volúmenes, masas de tierra enormes, pero por grandes riadas, enormes riadas con una barbaridad de agua, pero durante un periodo de tiempo relativamente corto. Así es, y además también lo más interesante es que además de esas piedras rodadas hacen indicar que el agua fluyó durante mucho tiempo, como bien dice Juan, pero a una velocidad relativamente alta, o sea, no fue un agua estancada, sino que fue agua que se desplazaba a una velocidad relativamente alta. Yo creo que escuché el orden de un metro por segundo, quizás. Un metro por segundo, sí, aproximadamente. Qué bueno eso. Y además se nota en el cráter Gale la acumulación de, bueno, ahora hay muchas arenas producidas por el clima marciano, pero hay muchos estratos y significa que el cráter Gale, que tendrá unos 3.800 millones de años, entre 3.800 y 3.500, tuvo mucha actividad, mucho movimiento de agua, es decir, afluyeron, además en las imágenes de alta resolución del mapa que comentaba antes Javier, se observan con claridad porque puedes ir muy al detalle, y sorprende este cráter porque, en fin, el pico central, el rebote del impacto que hablamos antes de los impactos, es muy grande, ¿no? El monte Sharp tiene pues unos 5.000 y pico de metros respecto del fondo del propio cráter, con lo de cual... Hecho, uno de los aspectos por los que se envió a Curiosity, aparte de porque el cráter Gale se ha negado varias veces, es porque al levantarse el monte Sharp, los estratos que corresponden al pasado marciano están emergidos, con lo cual Curiosity puede analizarlos de forma visual, y si llega de forma presencial los estratos y ver cómo fue Marte en un pasado realmente. De hecho, si ves en las últimas fotografías de la NASA, están sacando estratos muy finos, como si fueran aquí de pizarra, con las que antiguamente se hacían las tejas. Y son estratos muy finos, muy diferentes a los que, sobre todo el Opportunity, el Spirit menos, pero el Opportunity pues captó diversos estratos en la región de Arabia Terra, pero este es muy diferente y nos va a dar, yo creo, que mucho camino por recorrer, y si hace algún descubrimiento especialmente significativo respecto a algún tipo de moléculas especiales, pues en fin, la parte biológica pues también puede ser, los experimentos biológicos. Antonio, ¿está más dedicado a suelo y tierra? ¿O está también pendiente de atmósfera? ¿Cómo va repartiéndose el trabajo de Curiosity? Pues el 90% del trabajo, o si no el 90% próximo a este porcentaje, son tareas geoquímicas y geofísicas. Vale. Y también ha analizado la atmósfera, ¿no? Sí. Tiene un espectroscopio para que analice gases, pero... Análisis atmosférico es un muy bajo porcentaje del proyecto de la Mars Science Laboratory. Vale, vale. ¿Y la participación española cómo está funcionando con la REMS, no? REMS, el instrumento español, pues es el único instrumento que funciona las 23 horas y pico marcianas. Es un instrumento que, claro, si quieres caracterizar el clima marciano, tienes que medirlo también por la noche. Pues claro, los instrumentos marcianos del rover Curiosity solamente funcionan durante el día marciano, excepto REMS, que también funciona por la noche. Y funciona 5 minutos cada 55 minutos. Es decir, cada hora se enciende 5 minutos para tomar datos. Bueno, bien, bien, bien. Pues, hombre, pues por lo menos, oye, que nuestro trabajo esté casi 24 horas. Pues de todo el recorrido este que te comentaba antes, Manuel... El REMS este ha calculado, y también OGE, y ha calculado las temperaturas, y por el día aproximadamente han estado un poquito sobre cero. También hay que tener en cuenta que el cráter Gale está a la altura del Ecuador, más o menos aproximadamente de Marte, y ha sacado unas temperaturas por el día por encima de algunos grados. Hay algunos días, hay un periodo ahí pequeño de tiempo de una semana o un mes, en donde, bueno, un mes, no sé, es un periodo, porque no sé desde cuándo lo están calculando, pero en el recorrido hay un periodo que baja por el día algo bajo cero, y por las noches, curiosamente, pues esos días que estaban bajo cero, las noches no han sido tan frías, y sin embargo los demás días temperaturas más extremas, claramente por los 60, 70 grados bajo cero de noche, incluso más, o sea que Marte realmente gélido. Por lo que os he escuchado hablar de... frío, sí. Por lo que os he escuchado, volviendo un poco a cráter Gale, por lo que es una buena elección, ¿no?, la que se ha tenido, ¿no?, de llevarlo... Hubo cinco candidatos. Otro candidato era el delta de un antiguo río que se llama Everswald, y ese fue, digamos, la alternativa más real a Curiosity, pero estaba más o menos claro que iba a ser una zona que antiguamente estuvo anegada, y el cráter Gale se decantaron por él, por el monte Sharp, porque podían analizar los estratos que se levantaron tras el impacto. ¿Qué radio tiene el cráter? ¿Qué radio tiene? 147 o 153, por ahí, en torno a 150 kilómetros. Ah, pues no es una gran distancia para el rover. Bueno, es una gran distancia. Bueno, mucha, enorme. decir que en estos momentos Curiosity lleva recorridos aproximadamente 300 metros. 300 metros, bueno, pues o sea, entonces... Va literalmente a paso de hormiga. Oye, habría... Yo esto ya es dejando volar un poco la imaginación, que de vez en cuando hay que permitírselo. ¿Habría posibilidad de enviar alguna vez alguna misión aérea que recorriera, que tuviera posibilidad de volar la superficie? No de orbitar, ¿eh? Hay algunos planeadores y algunos, vamos a llamarlos, globos aerostáticos. Ah, sí. Pero, bueno, en principio son diseños, en principio son planteamientos. En principio también en alguna película sobre Marte, en plan más documental, se ha planteado esa posibilidad. El riesgo es que la atmósfera marciana es muy traicionera y sobre todo que la presión atmosférica en Marte es muy pequeña, con lo cual el diseño tiene que ser de una... precisión. Y bueno, de momento eso es futurible. Ajá. Pero... yo el único esbozo de proyecto de un globo que sobrevuele una superficie lo he visto para Titán en Saturno. Ajá. Pero claro, la atmósfera de Titán, a pesar de que es mucho más pequeño que Marte, es mucho más densa, con lo cual es más viable enviar un globo. Bueno, mucho más pequeño que Marte, Titán tampoco lo es. No es mucho más pequeño, pero sí que, o sea, es un satélite gigantesco, pero sí, pero debemos decir que es de tamaño planetario. Sí, casi, porque Marte tiene 6.000 y pico de kilómetros y Titán 5.000 y pico, es decir, la distancia, el problema, claro, es que el frío que habrá en Titán y los materiales que habrá que emplear, pues serán todavía muchísimo más complejos, y la distancia. La distancia, sobre todo, claro, el tema de comunicaciones, claro, claro, sería un... mandar instrucciones, ¿no? Instrucciones, claro. Cualquier tipo de instrucción que se quiera enviar. Y que se conoce mucho mejor la atmósfera de Marte, evidentemente, que la de Titán, aunque se conoce, pero no es lo mismo, ¿no? Bueno, si quieres, Juan... Bueno, Antonio, ¿alguna cosita más así de estas Navidades? Que pues así, ya te he dicho, estas Navidades, ya te digo, ha habido poca novedad. O de este mes de enero, vamos, no Navidades. Sí, también salió la noticia de que una de las cámaras de Curiosity empezó a funcionar en modo nocturno, también con datos, ¿sí?, satisfactorios. Ah, vaya, eso no lo había visto yo tampoco, ¿no? Sí, sí. Pero datos científicos como tal, muy pocos, muy pocos. Bueno, bueno, bueno. Está en primavera, ya ha pasado la temporada de vientos. Veremos ahora que ya parece que el tiempo es más estable. De hecho, esta semana, estas dos semanas, las temperaturas mínimas se han mantenido en torno a 65 bajo cero, de una forma muy estable, y las máximas, a partir del sol, 165, 164, se ponen sobre cero, como te he dicho, a temperaturas de 3, 4, 5 y 6 grados sobre cero. Bueno, pues venga, vamos a seguir atentos a ver qué pasa con esos primeros taladros sobre la roca marciana, si se llevan adelante los análisis de composición química de la roca, y no sé, a ver, cualquier otra noticia que tengamos, pero noticias buenas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Veremos que no den ningún otro patinazo como el que dieron en noviembre, creo que fue, que no tengan más patinazos y que la próxima gran noticia que nos citen, que sea realmente una buena noticia. Bueno, venga, pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Juan, yo magnífico, ¿no? Tú estás encantado con Curiosity también, supongo, ¿no? Sí, claro, claro. Lo que pasa es que la gente somos ansiosos y esperamos descubrimientos. Claro. Y para mí, de momento, ya hay una gran noticia enorme, que es la tecnología más avanzada haya llegado y haya llegado con éxito. Y el aterrizaje, como él comentaba, en el cráter Whale, en el cráter Holden, ha habido varios sitios, Mars Valleys, ha habido varios sitios porque aterrizar en Marte es dificultoso, aunque se tenga muy bien cartografiado, los vehículos que mandamos tienen que aterrizar en terrenos más o menos llanos. Acuérdate de la Fénix, que tú la seguiste también de cerca, tienen que ser terrenos más o menos llanos. Y bueno, con este tipo de vehículos, ir acercándonos a sitios más complejos. De hecho, el Curiosity se está metiendo en terrenos más escarpados, y a diario tiene que ir guiándose y viendo. Él puede superar hasta una caja de cervezas. No más, hasta 75 pues eso es mucho, centímetros. Sí, sí, pues casi una mesa. Las ruedas permiten obstáculos, digamos, de ese tipo, pero... Bueno, hay que recordar que también que es un vehículo grande. Sí, sí, es un 4x4, un 4x6 ruedas. Un SUV que llama, ¿no? Un suburbano, sí, ¿no? Pero, en fin, las dificultades que puede tener, pues, sobre todo el aterrizaje en Marte. Lo que sí que se ha reducido claramente es lo que llamamos la elipse de aterrizaje. Antes eran enormes y ahora se está acertando mucho, o sea, acercándonos mucho al punto que queremos que aterrizar. Con lo cual podemos meternos en terrenos más complejos y por eso ahora se han atrevido con este tipo de cráter. Pero siempre es difícil porque si aterriza en un sitio malo, es decir, muy inclinado, con unas vertientes tal, pues el vehículo rueda, vuelca y si es un, ya no un rover de estos, sino es un aterrizador normal y corriente, pues puede volcar y irse todo al traste. O sea que la complejidad es muy grande. Claro. Claro, yo te iba a preguntar si habría posibilidad de aterrizar un vehículo de este estilo dentro de Valle de Marineris, por ejemplo, o próximo a... próximo a Monte Olimpo, por ejemplo, pero claro, hay que ir a lo seguro, no se puede invertir tanta tecnología y tanto dinero que cuesta en algo. Pero también sería interesante en uno de los grandes mares, ¿no? Porque además Marte es rico en zonas muy, muy llanas. Pero ¿no? yo ahí ya se ha aterrizado realmente. ¿Sí, no? Los Voyager aterrizaron ahí. Aterrizó también el primer vehículo, acuérdate, el Sojourner, Y también una zona bastante llana, en fin, un tipo de cráter, por aterrizó el Spirit, y el Fénix también aterrizó en esa zona, es decir, una zona polar, pero también era llana. Y se sabe que cuanto más te acerques hacia el polo norte o hacia el polo sur, la capa, digamos, de agua congelada que está bajo la superficie, pues es mayor, ¿no? Es mayor. El permafrost, entonces, ¿no? Sí, se acerca más hacia la superficie. Pero enviar al Valle Marineris sería muy interesante, acercarse a los volcanes, pero de momento es muy peligroso. Yo, una misión que sí que tenemos interés, se va a enviar a Europa, va a hacer otra misión en el 2017, 2018, no recuerdo exactamente, y se va a enviar un vehículo similar al Curiosity. Y hay otra más interesante que sobre el 2019-2020, supongo que la segunda ventana a continuación de ese vehículo, se quiere enviar, creo que yo no sé exactamente en inglés, pero es un vehículo de retorno. Se llama Sample Return, en fin. Que toma muestras y las devuelve. Y las traería a la Tierra. Y eso sería innovador. Eso sí, no se ha hecho nunca. Analizar aquí con toda la tecnología y laboratorios que hay en la Tierra sería mucho más interesante que analizarlo allí, con un vehículo allí, y mandar los datos. Es decir, no es lo mismo. Y eso es todo lo que se tiene de momento a corto plazo. Ahora, aterrizar en otros sitios de momento no parece que sea posible. Ahora, luego estará la década de los 20 y la década de los 30, poquita. Aquí se va muy despacio, porque la tecnología es muy costosa y Marte es un poco maldito también, ¿eh? Desde que se empezó, las dos terceras partes de las misiones han fracasado. Pero bueno, ahí fueron los rusos, los pobres, los que más han sufrido el palo y últimamente se está acertando bastante, pero en fin. Bueno, volvemos un poco a la maqueta, las dimensiones que tiene, por si alguien, no sé, a lo mejor hay algún estudiante de arquitectura o alguien con conocimientos en lo que son las escalas y tal. Yo veo que tiene una escala de 1 entre 1,5 millones, es decir, que cada centímetro de la maqueta son unos 15 kilómetros de la realidad del terreno, sí. ¿No? Sí, sí, la proyección, en fin, la escala, eso sería la escala planimétrica, ¿no? Horizontal. Sí, en horizontal, para entendernos. O sea que unos 10 centímetros, que eso es fácil de entender, serían unos 150 kilómetros. Uh-huh. Y luego en vertical se ha exacerbado un poco para que sea didáctico. Pues si no, ¿qué pasaría? Se vería todo bastante plano. Yo he visto, pues a veces te has ido a un refugio de montaña y has visto en algunos planos estos en volumen, que nos gusta mucho ver, y las montañas de los Pirineos, lo que sea, y están un poco exageradas siempre. Claro. Porque si no, se verían llanas. Y solamente con imaginarnos, cuando vemos ahí el Monte Olimpo, lo exagerado que está, es porque el Monte Olimpo tiene unos 600 kilómetros de diámetro, porque es más o menos redondo. Pero claro, aunque tiene 21.200 kilómetros de altura... Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto... En realidad es muy poquito respecto de los 600 kilómetros, con lo cual se vería llano. Claro. Es como de Alicante a Madrid, hay 650 kilómetros de altura y tuvimos que hacer un mapa de España, pues habría que exagerarlo un poco para resaltar las montañas, etcétera. ¿Tú qué crees que es lo que puede tener de mayor interés científico la maqueta? ¿Qué puede darle, no sé, un estudiante de cualquier ciencia que pueda estar relacionada? ¿Qué es lo que puedes...? Yo creo que visualmente es atractivo. No es lo mismo el que no conoce nada de Marte que el que tiene unos conocimientos, porque yo he tratado de que con los planos qué mejor hemos ido conseguido, que los hemos ido mejorando poco a poco, pues acercarnos al detalle de cualquier tipo de cráter. Hay que decir que los detalles son impresionantes. Claro. O sea, decir, no están puestos ahí es que un cráter grano, pequeño, grande. Cualquier grano de arena que habéis empleado para la construcción o gravilla, en fin, que habéis está ahí por algo, ¿no? Claro, claro. Ahí está hecho con toda la precisión posible. Y yo creo que sobre todo la visualización, es decir, ahora cualquier... Antes acuérdate que se hacía una maqueta para que la gente visualizara el edificio, un arquitecto, por ejemplo, sí, que iba a construir, o un ingeniero, etcétera. Ahora todo eso se hace en 3D prácticamente en ordenador y se utiliza relativamente menos las maquetas, pero esto visualmente lo hemos tenido en los ordenadores y están sacando muy buenas imágenes en tres dimensiones. Pero el hecho de poderla ver, incluso tocar, incluso, como decía Enrique, si viene alguna persona que es ciega o un niño que no entiende eso de Marte, pero ve las alturas, ve las distancias, uh-huh, y se hace una composición del lugar y dice, qué grande es esto. Y si a esa información se le añade un poco, que lo compare con la última charla que comentaba allí en San Juan, pusimos un mapa de España y en medio plantamos el Monte Olimpo, y claro, era un monstruo que llegaba casi de Portugal a Cuenca o a Valencia, es decir, ocupaba gran parte del mapa de España, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, y eso yo creo que un niño, eso sí que se visualiza. Ahora, un especialista, un técnico, pues yo creo que ver la distancia, agacharse, verlo, es importante. Y luego, se ve el perfil también, y luego, ¿no?, puede hacer cálculos de comparar mapas de Marte, porque ahora cualquier chaval de estos puede llevarse un ordenador y compararlo con los mapas reales que hay de Marte y visualizarlo y ver cómo se ha hecho la altimetría, que tú decías que comentábamos que estaba un poco exagerada, porque en altimetría, por ejemplo, un centímetro, bueno, vamos a decir 0,7 centímetros equivaldría a un kilómetro, pero claro, eso supondría que unos, por ejemplo, el Valle Marineris, para que se visualice, pues tiene unos 7 centímetros que equivaldría a 10.000 metros de altura. Y esa es la parte que yo creo que un estudiante sí que la puede, más que un chaval, sí que la puede observar, ¿no? ¿Y tú crees que se puede animar a que alguien se plantee superar? Porque es un reto. Oye, que escúchame, que aquí no lo hemos sacado, nadie se le habrá ocurrido hablar, pero hay una cosa que se llama Premio Guinness de los récords. Sí, sí, sí. yo no digo nada, pero es cuestión de buscar. Yo no creo que haya nada igual, Juan. No, yo te digo que yo he buscado creo, la NASA. A ver, sinceramente, con la mano en el corazón, yo invito a cualquiera que nos escuche y que tenga, ¿sí?, posibilidades, que vaya a verla. Claro, claro, eso es lo más importante. Sí, que vaya a verla, porque además de, bueno, en fin, además de la propia maqueta en sí, hay una serie de paneles que explican algunas cosas. Todos los terrenos están explicados con sus, digamos, pegatinas, para que la gente sepa qué es, y si mira un mapa, entienda algo al menos. Y luego las fotografías que también hay, que incluso fotografías en 3D, ¿no? Con gafas. Con gafas 3D, sí, sí. Esto a los críos les apasiona mucho, bueno, a los críos y a los adultos. Bueno, claro. Las pueden ver en estéreo, gafas, ¿no? Ver en, sí, estéreo. Le hemos acompañado con imágenes. La pena no tener más presupuesto para poder haber añadido más cosas. Pero de lo que yo estoy convencido es que la gente va a disfrutar, y si quiere llevarse su máquina de fotos, hacerse una foto a la propia maqueta y hacerse fotos con ella, puede estar muy interesante, al menos como mínimo muy curioso. Bueno, ahora está en San Juan hasta el 12 de febrero, si no me equivoco. Luego viene a la Universidad de Alicante para estar en el mes cultural. Tiene varios puestos, varios recorridos. Le preguntaremos al profesor Enrique Aparicio, que es el ahora mismo también es el director del proyecto, lógicamente, que es profesor de expresión gráfica y cartografía de la Escuela Politécnica Superior de Alicante. Y bueno, además queremos que venga también Enrique al programa. Claro, y además esto no hubiera sido posible sin Enrique, es decir, bueno, primero claro, la pasión que le puso, me tuvo que convencernos a Manuel Hernández Ponce, que también él, porque con toda me ha ayudado muchísimo, con a Pedro, que nos trajo los corchos, y en fin, un montón de compañeros que también han colaborado, pero en fin, el hecho de que él nos acercara a la universidad trayéndonos planos, etcétera, etcétera, consiguiéndonos, dando información, etcétera, uh-huh, etcétera. Y sobre todo discutir, porque formaba parte también de cómo la íbamos a hacer, con qué dimensión en altimetría. El debate, ¿no? El debate, ¿no? A veces era apasionado, pero bueno, era muy constructivo al final, ¿no? Y porque para mí la gran experiencia que hemos tenido, tanto él como yo, como Manuel Ponce, Enrique, y yo creo que todos los compañeros, también a través de las charlas, pues nos hemos enriquecido mucho sobre Marte, ¿no? Unos más y otros menos, porque uno lo estudia más y otros menos, pero creo que nos hemos enriquecido todos y esa es una gran experiencia. Bueno. Mira, vamos a hablar, y así también aprovechamos para descansar un poco la voz, perdón. Vamos a hablar con Rubén. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Muy buenas, Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, aquí con mucho trabajo ya de la universidad, prácticas y tal, pero bueno, bien, eso es bueno. ¿Qué tal el mes de enero, lo meteorológico? ¿Ha habido algo así destacado? Mucho viento, ¿no?, estos días también. Sí, mucho viento, la verdad. Hemos llegado a casi 90 kilómetros por hora en zonas llanas y, bueno, quizá lo más destacado también junto con que no ha llovido lo suficiente. Ha habido poca lluvia, ¿verdad? Aquí en Torrevieja no ha llovido, apenas el 6% de lo que tiene que llover. O sea que, vamos, habrá que esperar. Aquí el año pasado tuvimos en marzo 130 litros en un día y por lo menos recuperamos el año, pero este año no sé lo que pasará. Bueno, confiemos que todavía quedan semanas de invierno y luego primavera. Sí, sí es. Lo importante es que para cuando llegue el verano haya suficiente líquido elemento. Bueno, ¿qué nos traes al programa esta semana? Pues es la página web astrobin.com. Eso es, ya estamos aquí dentro, Astrobin, con V, con B, astrobin.com. Bin en inglés es como depósito, ¿no?, o sí. Papelera, o bueno, más que papelera, depósito, ¿no?, un bin, sí, ¿no? Sí, y es que, bueno, esta página web, pues es una forma de guardar fotografías astronómicas. Yo he estado mirando... Contenedor, que no me salía. Sí, hay unas 25.000 fotografías, según los cálculos que he hecho aquí con las páginas que hay. Y es eso, es una página para compartir fotos de astronomía, ya sean muy buenas o sean las primeras que haces, aquí no importa. Aquí subes tu fotografía, la gente las comenta y, bueno, es una comunidad de astrofotógrafos, sobre todo. Ah, amigo, vale. No es que alguien que se dedique a hacer las fotos y las ponga, sino que es mucha gente que se dedica a hacer muchas fotos y las ponga. Eso es, ahí cualquiera puede comentar, incluso si no haces fotos puedes registrarte y hacer comentarios en las fotografías, puntuarlas, bueno. No, estoy viendo una foto de una fotografía terrestre, con una CCD terrestre. Sí, bueno. La verdad es que, bueno, hay de todo. El menú básico es en la parte superior, el menú explorar. Ah, sí. Y ahí, bueno, ahí tenemos distintas cosas. Por ejemplo, tenemos los objetos populares, mes a mes, los que se van registrando. Y todas las fotografías tienen una ficha técnica. El telescopio con el que la han hecho, la montura, la resolución, la fecha, cómo estaba la luna, comentarios. Bueno, tiene con todo detalle de cuando el usuario la sube, pone todos esos comentarios para así ayudar a los nuevos en astrofotografía pues a saber cómo hacer una foto bien. O sea, que es obligado documentar las fotos, ¿no? No llegar y poner la foto y decir, ya qué bonita que es, ¿no? Así es, bueno, hay que añadir algunos campos para que la foto tenga esa información, ¿no? Que hay muchos que les interesa. Mira, estoy viendo aquí una foto de la Dumbe, la nebulosa, creo que es M27, ¿correcto? Aquí viene todo, con qué telescopio, un Celestron, con qué cámara fotográfica, una ATIC, con qué montura... con qué telescopio de guiado, con qué reductor de focal, con qué filtro, en fin, ¿no? Está muy bien. Está muy completa. Y el menú, pues además de eso, pues bueno, ves el gran muro donde están todas las fotografías, otro apartado que es noche tras noche, que es las fotografías que ya se han ido haciendo, que bueno, creo que es un error porque hay fotografías del 22 de febrero de este año, y bueno, yo creo que no da tiempo, ¿no?, hacerlas. Es una barbaridad lo que se está consiguiendo con la fotografía y veo que cada vez hay más y más gente aficionada a fotografiar. Así es. Es una barbaridad, ¿eh? Y luego tienes un apartado que es Fits y esas son las fotografías, que cada fotografía pesa 70 megas aproximadamente. Ajá. Y son las imágenes en alta resolución. Hay gente que las quiere compartir en alta resolución y, bueno, son espectaculares. Sí. El Fits es el fichero, es el negativo, ¿no? Por así decir, es la foto... Sin tratamiento alguno, es la foto tal cual, ¿no? Así es. El bruto, que se dice, ¿no? Muy bien. Y eso, bueno, puedes comentar, tienes análisis de fotografías, un buscador muy bueno y bueno, estadísticas de lo que suben los usuarios, los telescopios más usados, las cámaras más usadas, o sea que tiene un poco de todo. La verdad es que es una página que está muy bien, tiene un diseño muy muy bueno. Y en bueno, castellano. Y en castellano, o sea, aunque se puede traducir, español, ¿no? Bueno, he visto algo de eso, de ponerlo en inglés y tal, pero bueno, no sé cómo se da traducción automática, pero bueno, está hecha por un español, si no me equivoco, uh-huh. Y bueno, la verdad es que es una página que está muy bien. Bueno, ¿puntuación? Pues le vamos a dar un 9. Un 9, sí, que sí. Tiene mucha calidad, sí. Además es muy buena idea. Uh-huh. Pues muy bien, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a vosotros. A ver, ¿tú has tenido oportunidad de ver la maqueta de Marte? No, bueno, he visto algún trozo, pero bueno, a ver si ahora cuando vaya a la universidad pues me acerco la puedo ver. Está muy ocupado sí. El amigo Rubén. Sí, no, hombre, sí, pero no paro. Sabiendo que va a ir a la universidad y que tú vas todos los días allí. Sí. Pues aquí en el campus de San Vicente, ¿dónde se va a exponer? No sé exactamente el aula. Bueno, no. Yo creo que es en el horario 2, en el hall, la planta baja, es lo que pone en el hall, cultural. Sí, está detrás de la Politécnica 4, detrás de... Ah, o sea, en el aulario 2, en el hall. En el aulario 2, la planta baja, sí. Ah, vale, bien, pues nada. Para que la visualice mucha gente. Sí, sí, ahí hay un montón de... Sí, sí, me dice Juan que ha tenido unos libros, vamos a seguir, no te preocupes, tenemos tiempo. Rubén, hablamos si no pasa nada dentro de 7 días, ¿de acuerdo? Muy bien, de acuerdo. Gracias, amigo. Hasta luego. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juanjo. Bien, hola. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Oye, mira, estamos hoy muy marcianos, como has podido comprobar, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿cuándo es la mejor época para ver Marte? Estamos en peligro. ¿Cómo? Va a ser la conjunción y se va a poner detrás del sol. Ah, bueno, que ahora no es momento. No, ahora no es momento. Ah, bueno, vale, bien. El año que viene ya sale detrás del sol. Ajá. Sí, para noviembre así ya estará a 45 grados. Sí. 45, 50 y estará más visible. Ahora mismo hay que madrugar. Perdona. Sí, sí, estamos bien todos. Ahora mismo hay que trasnochar un poquillo para verlo. O sea, que es visible en nuestro hemisferio norte, es visible prácticamente ahora todos los días, pero de noche... Sí, sí, en cuanto se pone el sol, habrá una estrellita brillante que es Mercurio, sí. Y después más abajo otra estrellita más oscura y roja, que será Marte. Vale, pero eso es ahora. Ahora mismo, sí. Vale, para ver en unas condiciones normales, ¿no? Quiero decir, a las 9 o 10 de la noche hay que esperar hasta noviembre. Hasta noviembre, que será vale. Ya estará arriba. Luego ya el año que viene, o sea, a medianoche... O sea, que me dice Juan que cada 2 años, ¿no? ¿Cómo claro, es? Cada 2 años la ventana que se abre a Marte para hacer lanzamientos, pero también para verlo, porque es cuanto más cerca está de la Tierra. Entonces, visualmente es cuanto más cerca está, ya a la altura en que está, no lo sé, ¿no? Y cuáles son las mejores épocas del año, pero evidentemente para lanzar una astronave es esa época, sí. Bueno, tenemos muy poquitos minutos y queremos que Juan también nos dé un par de recomendaciones literarias sobre Marte. ¿Hay alguna efeméride así importante para estos días? Pues importante no, pero muy bonita va a ser el 16 de febrero, uh-huh. Que será la máxima elongación este de Mercurio, se pondrá al atardecer. Muy bien, la mejor... Y tendremos a Mercurio y Marte muy cerquita, a menos de un grado. Vale, eso el día 16, que es sábado, ¿no? El 16, sí. 16 de febrero, sábado, correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, venga, pues aquí lo dejamos. A ver si Juan nos recomienda algún libro sobre Marte, aprovechando que lo tenemos aquí. De acuerdo. Muchas gracias, Juanjo. Gracias, otro. ¿Qué tenemos así? Yo como sé que teníais un espacio también, que hablabais de libros, pues sí. Hoy que se habla un poco de Marte, quería al menos mencionar 3 que son interesantes. Vamos con un par de ellos. Para aquellos que conocen más o tienen más interés por Marte y son muy asequibles, aunque con muy bien ejecutados. Historia de Marte, mito, exploración, futuro, de Francisco Anguita, uh-huh. Editorial Planeta, 1998. El otro sería Marte y vida, ciencia y ficción, uh-huh. De Bartolo Luque y Álvaro Márquez, del equipo Sirius, colección Millennium, uh-huh. 2004. Uh-huh. Y el último, más interesante, que ha aparecido muy bien ilustrado y está en manos de todos, me lo enseñaron unos compañeros, yo ya lo he leído también, uh-huh. Es la guía turística de Marte. Guía turística, misterios... está muy bien. Está muy sí, bien. Sí, está muy bien. Los misterios... los misteriosos paisajes del planeta rojo de William que Kai Hartman, que incluso él colabora también y hace algunas imágenes porque dibujó. Y hay otro que también es interesante, que lo leí, lo trajeron de la biblioteca de la universidad, que es La vida en Marte, de Giovanni Schiaparelli. Y bueno, pues la introducción que hacen es muy buena, y al menos que la gente los tenga presentes por si quieren ojearlos. Pues muchas gracias, Juan. Encantado de volver aquí a la radio. También encantado de escucharte. A ustedes, queridos amigos, nos emplazamos dentro de 7 días. Ahora llegan los compañeros de Fuera de Series, orion@radiosanvicente.com. Un saludo.